Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Sombrero con tanta cinta y a quien no tiene cabeza. ¿A dónde va el guay que no haré? Responde con prontitud. Si no tenés la contesta, prepárate el ataúd. Vale más en este mundo ser limpio de sentimientos. Muchos van de ropa blanca y Dios me libre por dentro. Yo te di mi corazón, devuélvemelo enseguida. A tiempo me he dado cuenta que vos no lo merecías. Hay que medir el silencio, hay que medir las palabras, sin quedarse ni pasarse medio a medio de la raya. Yo suspiro por un peiro, como no hay de suspirar. Buen día a los oyentes de la Ciudad de La Plata. Estamos en FM Radionauta 106.3. Esto es Prohibido Cumbia. Un día bastante caluroso. Se pronostican lluvias alrededor de media tarde. La agenda semanal está bastante interesante en cuanto a lo político. No somos, se podría llamar la primer columna, no somos un gobierno represivo, dice Florencia Arieto, una funcionaria que empezó como especialista en seguridad en el Club Independiente de Avellaneda durante la gestión de un presidente que, como ella, fracasó estrepitosamente en su función. Con estos antecedentes ha pasado a ser funcionaria del gobierno de Cambiemos y asegura que, como el gobierno no es represivo, con las medidas adoptadas para la próxima semana, la reunión del G20, prefiere evitar las movilizaciones de quienes se oponen o protestan por la presencia de los gobernantes más poderosos del planeta, casi el mismo discurso de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que recomienda a los porteños que se tomen unos días fuera de la ciudad en la que viven y, atento, que se lo dice el gobierno al que vienen votando desde hace más de 10 años. Todos estos temas estaremos tratando en el transcurso del programa. Según el peronismo, van alrededor de Cristina Kirchner, alrededor o al pie de Cristina Fernández. Todas estas cosas estaremos tratando de charlar, sobre todo en la segunda hora, en la que estará nuestro compañero Antulio Pocio. Vamos a escuchar música y continuamos. Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser. anticucho, arepa, asadito, ají de gallina, chipá, hallaca, caldito de congrio, mole poblano, olluquito con charqui, quina, tacos picantes, chicha, cervecita, inca cola, té de coca y prohibido cumbia, la frutilla del postre. Chiquito fui aviador y ahora soy un enfermero, nos decía el gran Charlie. Nos hace recordar la masiva movilización de ayer de los profesionales de la enfermería de los hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes en una absurda disposición se les está dejando de reconocer su estatus profesional para pasar a ser personal administrativo. Parte de las decisiones absurdas con las intenciones de precarizar a los trabajadores que cobran un salario. Estado de sitio. Las agencias de inteligencia, y habría que ponerles aquí otro nombre urgente, porque si hay algo de lo que carecen precisamente de este atributo, son cada vez más obvias en su accionar. Estamos a una semana de que se junten los capitostes de esa secta llamada el G20, que en realidad consta de cuatro señores con más o menos poder que se reparten entre ellos, tres escoltas con las intenciones de todo arribista, es decir, compartir la mesa de esos cuatro, y el resto, los otros 13, que son comparsas que alcanzan los platos para el banquete, ponen la mesa y en el caso de Argentina costean los gastos. Entre esas del resto, decíamos, está nuestro país, que en un contexto de recesión que está pagando la mayoría de los pobladores, pondrá la plata para la seguridad, la logística y los buenos gustos de los ocasionales visitantes, a cambio de algunas fotos de nuestros funcionarios o los CEOs elegidos, que se sentirán por un momento o por 72 horas que pertenecen al primer mundo. El resto de simples mortales estaremos padeciendo la paranoia de los servicios, de las fuerzas policiales y de todo ejemplar que sea designado para detectar bolsas o paquetes sospechosos, supuestos anarquistas, discípulos de una bomber, originarios con armas sofisticadas pertenecientes a organizaciones subversivas o terroristas desconocidas globalmente, pero que justamente estrenarán su ópera prima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos seremos sospechosos y ni se nos ocurra tener alguna emergencia en los días que están restringidos o directamente suspendidos los servicios de transporte colectivo, trenes, aeropuertos, el subterráneo, las autopistas estén cerradas. Como decíamos en la primera parte cuando abrimos el programa, los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fieles votantes del oficialismo que gobierna Argentina, seguramente estarán felices, ellos mejor que ninguno de los provincianos pobres que somos del resto del país, saben hace muchos años las ventajas de pertenecer por condición social o por arribismo cholulo a los exclusivos privilegios de la septa que nos invadirá los últimos días de noviembre. Fuera Trump, no eres bienvenido.

Xambai, vou de Xambai espiar minha terra, vou de Xambai salvar minha mãe. Oh mãe, mar azul, subi mansinho, lua cheia, lumia em caminho. E a voz de Cesare Bora nos trae saudades, recuerda, recuerda. Una columna de Sergio Bufano, el periodista que editó todos los números de una revista bastante interesante llamada Lucha Armada, recuerda en el diario Perfil el papel reaccionario de la juventud sindical peronista en 1974. Esto era en la sede Mar del Plata. La juventud sindical peronista y su disputa contra Montoneros. El jefe, recordemos, de esta facción sindical era el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano. La columna tiene otro dato, que a diferencia de la reaccionaria posición de la juventud sindical peronista, no la recordaba, y era que el anfitrión de la misa realizada hace unas semanas en Luján, con organizaciones sociales y sindicales, ese que en las fotos y videos usted lo ve que aparece con anteojos oscuros, el obispo Agustín Radrizzani, es el mismo que en 2010 solicitó el indulto para Jorge Rafael Videla y otros genocidas de la dictadura. No voy a comentar el resto de la columna de Bufano, solo esto, para hacer un sano ejercicio de la memoria. Y si seguimos con las saudades, con el recuerda, recuerda, si de memoria se trata, sabemos por experiencia que la memoria de cierta clase media argentina tiene un radar en conexión directa con sus bolsillos, y eso seguramente será el mayor dolor de cabeza del gobierno de Mauricio Macri, que no ha dado pie con bola en, si se quiere, lo más sensible del sentimiento de este sector social, en lo que podríamos, si se quiere, llamar el algoritmo G del sector, que suele inclinar la balanza de los números electorales cuando siente que sus perspectivas de unas buenas vacaciones o salidas con amistades o buena gastronomía y aceptables bebidas espirituosas están en sintonía con su salario, sus rebusques y sus tarjetas de crédito. Eso es lo que un gobierno de clase VIP como el de Mauricio Macri no ha sabido o no ha querido entender cuando evaluó los efectos colaterales del ajuste brutal producto de sus acuerdos con los usureros del Fondo Monetario Internacional. Contrariamente, el peronismo y sus satélites, sin desgastar en demasía sus superestructuras, que se llamaron a silencio, sin grandes luchas sindicales y solamente con el desgaste de sus movimientos sociales afines, está sacando provecho de esa debacle económica a la que han contribuido por acción u omisión. El cebo de volver a gobernar es un estímulo más que placentero para que en nombre de la unidad se muestren juntos y también revueltos. Para calmar el sentimiento y dar paso a la emoción que apacigua conciencias, el argumento contundente de la clase media golondrina es que el culpable de todos los males es Mauricio Macri, y que derrotándolo en el 2019, los argentinos volveremos como siempre a ser derechos y humanos, que muerto el perro, en este caso el gato sería, en este caso, ¿no?, se acabó la rabia. Bien dice mi amigo Manuel, gran psiquiatra, que si bien el hombre es el único animal que se tropieza con la misma piedra, los argentinos somos los campeones mundiales en la cantidad de tropiezos que tenemos con esa misma piedra. estamos en la web radionauta.com.ar. Porque sin tu deseo, los derechos sexuales son solo una frase bonita. Porque sos vos quien decide cuándo. Porque quienes podemos gestar, no tenemos que pedir permiso. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Nacionalistas, populistas, socialdemócratas, socialistas del siglo XXI, prohibido cumbia, más a la izquierda que el Papa Francisco. Seguimos en FM 106.3, Radio Nauta, seguimos en Prohibido Cumbia. El peronismo, como dijo alguna vez su líder, parece que se reproduce. Cristina Fernández, presidenta. Sergio Massa, gobernador de la provincia de Buenos Aires. A Schiaretti le podríamos llamar el hijo pródigo. El Bolsonaro argentino Pichetto, futuro magistrado nacional. Todas estas cosas trataremos de charlarla cuando venga nuestro compañero Antulio Pocio. La columna podría titularse Respete su derecha. Porcentajes indicativos: 12% en Alemania, 13% en Suecia, 17% en Italia, 21% en Dinamarca, igual o similar porcentaje en Francia, 22% en Hungría, 26% en Austria, y nos vamos unos escalones más arriba si llegamos a Polonia, 37%, y no mencionamos a los paisitos como Bulgaria, Rumania, Croacia, Serbia, Grecia, República Checa o Bélgica, sede del Parlamento Europeo, y su vecina progresista Holanda. La derecha dura, esa que ya ni siquiera busca mimetizarse con la decadente socialdemocracia, territorio que ya no le disputa a la derecha tradicional, avanza como las hordas de las tribus bárbaras avanzaban mirando expectantes la caída de el imperio más grande que hubo en la antigüedad, el Imperio Romano. Si uno se queda con los porcentajes numéricos y nos podríamos estacionar en la comodidad de pensar que son los nichos que siempre tuvieron los extremismos de la derecha en Europa. Ahora, si uno va trasladando el escenario ampliado a todos los continentes, es indudable que los desmembramientos territoriales que sucedieron a los colonialismos y el derrumbe del bloque soviético han dado lugar al crecimiento de los nacionalismos de esencia étnica y al renacimiento de las fronteras de puertas cerradas, con liderazgos carismáticos de personajes con pocos escrúpulos y egos patológicos como Matteo Salvini en Italia, Marine Le Pen en Francia, Víctor Orbán en Hungría. Todo esto, si nos remitimos al viejo continente y si nos trasladamos en los vuelos low cost a Latinoamérica, tenemos a Bolsonaro, Juan Orlando Hernández o Rodrigo Duterte en el Asia, o los dictadorzuelos africanos que siguen sentados en los sillones presidenciales de los países africanos subsaharianos, sin contar el Estado fascista de Israel, que comete crímenes de lesa humanidad contra los palestinos, amparados en un derecho internacional de facto, con la complicidad silenciosa de los G20 que se reúnen los últimos días de este mes en Buenos Aires. El capitalismo y sus inequidades han logrado el cometido de instalar en todos los sectores la tendencia al consumismo, y esto ha ido acompañado por los gobiernos socialdemócratas y progresistas, además de desideologizar y desmovilizar a la mayoría de sectores sociales que se vuelven cada vez más individualistas e indiferentes a los modos de la política y sobre todo a los políticos. La democracia, tal y como la hemos venido considerando, ha ido perdiendo el aura de ser la mejor manera de gobernarse, y así van surgiendo los espacios que los medios interesados llaman nuevas formas, y son solamente, en la mayoría de los casos, experiencias conducidas por personalismo sin ningún tipo de planificación y que simplemente son amparados, aupados por millones de personas con expectativas frustradas. El por qué en estos procesos cíclicos resulta triunfante unas veces la centroizquierda o el progresismo, por llamarlo de alguna forma, y la derecha moderada, mucho más consistente y más pragmática en sus planteos, es tema de un debate más profundo que una simple reseña a vuelo de pájaro. Esta sonora hermosa. Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo. No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr. En mi casita estaré yo contigo, contigo, no más contigo. Y nuestra luna de miel pasaremos llenos de dicha y de besaré tu boquita de rosa y mi sueño se hará realidad. Tú serás mi adoración, yo seré tu porvenir. Y te juro, corazón, que todo lo que tengo es para ti. Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo. No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo. besaré tu boquita de rosa y mi sueño. Caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo. No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr, que mi capricho tengo que lograr. Nacionalistas, populistas, socialdemócratas, socialistas del siglo XXI. Prohibido cumbia. Más a la izquierda que el Papa Francisco. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance. Antes de recomendar lectura, tenemos una opinión sobre lo disfrutables que son las contratapas de Juan Form los viernes en el diario Página 12. Si todos los días construís información para tu segmento, a la larga vas a tener cada vez menos noción de lo que piensa y siente el otro. Al final, lo que haces es demonizar o caricaturizar, simplificar al otro en lugar de tratar de entender su lógica interna o las razones para que se vote a ese candidato que a vos te parece imposible de ser votado. La opinión no es nuestra, pertenece a Pablo Bosokowski, un especialista en comunicación, en una entrevista muy interesante que leí el fin de semana. Tendríamos recomendaciones para armar una biblioteca porno erótica y sería el capítulo 1, porque acá hay bastante tela para cortar. Hay en algunos autores del llamado boom latinoamericano mucha temática de amores, pasiones y escenas de hermoso erotismo. El Gabo en 100 años de soledad nos muestra cómo seguir con el deseo intacto después o en los entremeses del acto sexual, con los escarceos de José Arcadio Buendía o de Aureliano II y las llamas ardiendo de Remedios la Bella y sus mariposas amarillas. Hay más en otras novelas como El amor en los tiempos del cólera o Memoria de mis putas tristes. En Mario Vargas Llosa el erotismo siempre está presente, desde Pichulita Cuellar, del relato Los jefes, hasta las relaciones variadas de la ciudad y los perros. Más trasfondo erótico o amoroso en La tía Julia y el escribidor, o Pantaleón y las visitadoras, que en su versión fílmica tiene una escena antológica en la desnudez de la actriz colombiana Angie Cepeda. Elogio de la madrastra y las travesuras de la niña mala tienen latentes la gran pluma de Vargas Llosa y su sutileza para el erotismo literario, aunque me siga quedando grabado el encuentro sexual del sargento Lituma y la selvática en la Casa Verde, mucho más estimulante que las juergas de los inconquistables en el burdel piurano. Si a usted, amiga, amigo oyente, le gusta el erotismo o la pornografía, No pierda su tiempo mirando películas tan malas como 50 sombras y sus secuelas, o el porno estereotipado y repetitivo de los canales codificados como Playboy, Venus y no recuerdo el nombre de los otros. Agarre una virome y anote lecturas sutiles, inteligentes, bellas y placenteras como el acto sexual a repetición. La lista puede empezarla arbitrariamente, no necesariamente en el orden recomendado. Por ejemplo, los cuentos de amor de Junichiro Tanizaki, las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara, una vieja historia de Jonathan Littell. Para todos los gustos, podemos terminar este capítulo 1 con Reflejos en un ojo dorado de Carson McCullers. Se fue mi compañera, solo me dejó el retrato, lo guardo en mi cabecera para consolarme un rato. Ya se fue mi idolatría, se fue y me dejó llorando, para mí la noche es día. Pronto a calmar mi llanto. Tenerte es mi deseo. Alá, alá, alá, alá, alá, alá, alá, alá, alá, alá, alá, alá, alá, alá, alá. Dice. Dice así. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia, no construye castillos de arena. Thank you. Let me tell you a story about a little girl I know. When she walks into a room, you know she steals the show. She's crazy. And it's more than I can't stand. I'm just crazy about that woman, and she's just crazy about this man. Cerca del mediodía, un día con una temperatura bastante alta y con pronóstico de algunas lluvias para la tarde noche, estaría mejorando el fin de semana. Tendríamos un buen tiempo para los que están esperando la definición de la final de la Copa Libertadores de América entre River Plate y Boca Juniors. Está pronosticado buena temperatura y buen tiempo para las 17 horas, que sería el horario del sábado, el partido entre los dos de los clubes más populares del fútbol argentino. Por ahora mantengo silencio, rescato el silencio como en la capoeira, cuando el cuerpo se tira para atrás, no está saliendo de la lucha, sino preparando su contragolpe. La que dice esto es Conceição Evaristo, una escritora negra brasilera que todavía no ha podido entrar en la Academia del Canon de la Literatura, justamente por su color de piel. Recuerden a Conceição Evaristo, vamos a estar recomendando alguno de sus libros en algún momento. Una ley de talión en el siglo XXI. Se han cumplido 80 años, días pasados, de la llamada Noche de los Cristales Rotos. Durante ese infausto día se quemaron en Berlín, que era la capital de la Alemania unificada, más de 1000 sinagogas, con pogroms que terminaron no solo deportando a millones de judíos, sino que fue lo que incubó el exterminio nazi posterior. Desde 1947 se ha creado el Estado de Israel en territorios que pertenecían históricamente a los palestinos. A través de los años, el país ocupa se ha convertido en potencia militar con el apoyo incondicional de los Estados Unidos, consolidándose su inserción geopolítica después de la guerra en el Sinaí, la llamada Guerra de los Seis Días en 1967, y posteriormente con la fragmentación de las alianzas de los países árabes y sobre todo con la pérdida de influencia de los gobiernos nacionalistas de Egipto. Eran esas alianzas que se contraponían a la influencia israelí. En el contexto actual, la actitud del gobierno de derecha de Israel en relación al territorio de Palestina se asemeja en muchos aspectos a la de los monstruos del nazismo, porque no solamente va ocupando territorio y quiere expandirse, sino que lo hace con la fuerza de las armas y cometiendo crímenes que la comunidad internacional por ahora hace críticas livianas o hace de la vista gorda, inclusive vulnerando tradiciones históricas como el reconocimiento de Jerusalén como enclave judío por parte del imperio. El pueblo judío, víctima del holocausto, acompaña en su mayoría las acciones de este gobierno cuasi fascista, olvidándose de sus millones de mártires y dejando que se aplique la vieja ley del ojo por ojo contra otro pueblo tan vulnerable como lo eran ellos en la Europa de la Gran Guerra. Mientras nos entretenemos con engendros como Jair Bolsonaro en Brasil, no nos referimos, no miramos

creo que es necesaria una resistencia porque vemos que capturan nuestra agenda de demanda. Tenemos que estar atentas porque a veces nos hablan de temas multilaterales, del G20, y hoy en día, digamos, tenemos en cuenta que hay un escenario de ajuste, de violencia institucional alta, de salarios que van mucho más bajos que la inflación. Todo este proceso de ajuste se enmarca en las directivas que tienen los países para profundizar los modelos neoliberales. Una resistencia es necesaria porque sin las cuestiones de justicia económica, nuestro lugar como feministas y nuestras condiciones de vida efectivamente no van a poder mejorar. Radionauta 106.3. Radionauta 106.3. Seguimos en Prohibido Cumbia, hemos pasado el mediodía, seguimos en Radionauta FM 106.3. ¿Será cierto que a Cambiemos se le escapó la tortuga y la oposición se unió para birlarle uno de los cargos en el Consejo de la Magistratura? ¿Es posible que alguien tan ducho en estos temas de la rosca política como Emilio Monzó se le haya pasado por alto el tema de haber perdido un representante en el Consejo de la Magistratura, o forma parte de los acuerdos entre el oficialismo y la oposición para, por ejemplo, aprobar ese dibujo de presupuesto que es el presupuesto 2019 con el que el gobierno va a ejercer su mandato el próximo año. La pregunta sería si Cambiemos no le cedió esa victoria, entre comillas, para que la oposición haga de la vista gorda en el juramento de Ricardo Recondo como juez de la Cámara Federal Civil y Comercial de Capital. ¿Y por qué decimos esto? Porque de acuerdo a uno de los artículos de las condiciones para integrar el Consejo de la Magistratura, uno de los artículos impediría que Recondo firme como juez porque ha sido funcionario de una dictadura. Entonces, así como los medios oficialistas están planteando la habilidad de la oposición para unirse y restarle poder al gobierno en la justicia, nosotros dejamos planteada la pregunta si esto no forma parte de un acuerdo. Básicamente porque, digamos, en estas roscas políticas nadie es ingenuo. No existen las ingenuidades, no existe lo que pintan en el relato del oficialismo. Según el relato del oficialismo, digamos, acá los más perjudicados fueron los de la Unión Cívica Radical, porque el cargo le correspondía a Mario Negri, justamente a eso se debe, digamos, el conflicto interno que está teniendo Cambiemos con los radicales. Mientras tanto, teóricamente la oposición se va a unir no solamente para restarle al gobierno poder en la justicia, sino ante la perspectiva de tener buenos números para las elecciones presidenciales del 2019. Esos buenos números se basan en algunas encuestas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en las que hace un tiempo los números estaban bastante parejos entre el peronismo, sobre todo entre el kirchnerismo con el liderazgo de Cristina Fernández y María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires iban más o menos en el 35%, en una especie de empate técnico, y en el último mes estos números han aumentado en favor de los espacios de Unidad Ciudadana, de la expresidenta, que está llegando a tener hasta el 42% de posible intención de voto en el 2019, mientras que María Eugenia Vidal se ha estancado sus números en el 35%. Esto seguramente ha entusiasmado a los diversos espacios en los que estaba dividido el peronismo, que ahora están negociando una probable unidad. Nosotros especulábamos con la candidatura de Cristina Fernández para las presidenciales del 2019, y hay muchas negociaciones en torno a quién iría de candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Todos o la mayoría quiere que sea Sergio Massa el que se baje de sus aspiraciones presidenciales y vaya como candidato a gobernador. Massa seguramente evaluará no solamente la candidatura para enfrentar a Vidal, sino también los acuerdos bastante beneficiosos que tiene el líder del Frente Renovador con la gobernadora Vidal. Los medios todos dicen: el peronismo dispuso el fin a la era de la cooperación, dice un análisis político de Jorge Liotti en el diario La Nación del domingo 18 de noviembre. Esto todavía falta mucha tela para cortar. Mientras tanto, nosotros seguimos aprovechando el ejercicio de la memoria. Recordábamos el papel de Hugo Moyano en la Juventud Sindical Peronista en Mar del Plata en los años 70. Y ahora vamos a recordar, como están pidiendo, no solamente estamos pidiendo nosotros, sino también están pidiendo inclusive algunos que están en los frentes filo-kirchneristas con vistas a las elecciones de octubre. Yo he perdido la cuenta de la cantidad de años en donde se habla de zonas calientes en el conurbano. San Martín, por ejemplo, es una de esas zonas calientes, y en los últimos días ha habido movilizaciones multitudinarias como muchas otras en los alrededores del conurbano, que piden justicia por asesinatos o ilícitos cometidos en ocasión de robo. Las imágenes siempre son las mismas: muchos vecinos indignados que se montan en la desgracia ajena que los roza y dan rienda suelta a sus temores y a sus frustraciones, pidiendo siempre las mismas recetas, o sea, más policía, como si no lo hubiera, más cárceles, jueces que en nuestros escenarios latinoamericanos son imposibles de conseguir, baja de la edad de imputabilidad, pena de muerte, gendarmería en los barrios, como si en los que la gendarmería está presente hace años los problemas no siguieran existiendo. Contradictoriamente, y acaba la memoria, un exfuncionario, el exsecretario de Seguridad Sergio Berni, con bastante cara de póker, en una entrevista televisiva da una de las claves. Berni dice que es imposible generar seguridad si está ausente la inclusión social. Claro que el capitán médico no aplicaba este concepto cuando era funcionario y manejaba los servicios de la gendarmería para reprimir la protesta social. Ahora en la oposición ha cambiado su discurso, haciéndolo progre, y trata de atraer posibles electores, solamente un interés mezquino. Si funcionarios como lo fue Berni, o los actuales o los futuros, recorrieran los territorios llamados calientes, no solo para tomarse una foto publicitaria o para armar timbreos, sino para embarrarse de verdad sus caros zapatos, entenderían inmediatamente cuáles son las recetas y las herramientas para que los pibes excluidos y sin ninguna perspectiva de mejorar su futuro,

and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. Seguimos en Radio Nauta FM 106.3, seguimos en Prohibido Cumbia. Melancolía de izquierda, marxismo, historia y memoria, denso, traverso, fondo de cultura económica. El librito que hemos empezado a leer, Traverso, es un intelectual, un politólogo con opiniones muy interesantes. Es necesario elaborar el duelo de esa izquierda que fracasó a nivel global durante el siglo XX. Solo a partir de ahí se podrá hacer un balance crítico. Nos dice Traverso en una de las apostillas de la entrevista que salió en el suplemento de cultura del diario Perfil del domingo 4 de noviembre del 2018. Próximo a arribar a Buenos Aires, dice, para participar en el encuentro Marx 200 años. El prestigioso intelectual italiano Enzo Traverso habló en exclusiva con Perfil, el diario sobre el cual estamos comentando la nota, sobre su libro más reciente, Melancolía de Izquierda, que esta semana se distribuye en el país y lo tenemos el libro. Está bastante bien editado, tiene algunas fotos históricas, inclusive una pintura de Peter Bruegel, el viejo, la Torre de Babel, un óleo sobre tela y algunas otras fotografías bastante interesantes que incluso incluyen fotos de un film como Tierra y Libertad de Ken Loach. En la actualidad, esta melancolía de la derrota es omnipresente y al mismo tiempo está censurada. Censurada está entrecomillado, ocultada por una memoria pública que solo da espacio a las víctimas. Las revoluciones aparecen como un arcaísmo de los siglos XIX y XX, una época de fuego y sangre cuyo único legado es el duelo de las víctimas de las guerras, los genocidios y los totalitarismos. La melancolía que deriva de ella está despolitizada, es paralizante y conformista. Se despliega mediante una liturgia pública de la conmemoración que, lejos de suscitar la revuelta, tiene objetivo de sofocarla. Yo quisiera dar voz a una cultura que no se apiada de las víctimas, sino que busca compensarlas, que ve a los esclavos como sujetos rebeldes, no como objetos de compasión. En esta, la melancolía de las madres de Plaza Mayo en Buenos Aires que luchan contra la dictadura militar al tiempo que hacen su duelo. El perfil de esta melancolía es el que habría que restituir sin edulcoraciones, pero también sin rechazo. El discurso normativo actual que postula la democracia liberal y la economía de mercado como el orden natural del mundo estigmatiza las utopías del siglo XX y no deja ningún espacio a la melancolía de izquierda. Simplemente la considera culpable. Su vínculo con los compromisos subversivos del pasado solo merece la reprobación y obliga al rechazo. Pero al lado de la censura del discurso dominante, también había una autocensura, aquella de una melancolía reprimida, proscripta. Durante mucho tiempo, admitirla era una prueba de debilidad o de resignación. Era necesario mentirse para no exasperar a Billancourt. Primero reprimida por la izquierda misma y después estigmatizada en nuestra época de restauración posideológica, a esta melancolía rebelde le hace falta ser descubierta. P. pide ser reconocida. Ahora bien, la melancolía y la revolución van en par. No puede haber una sin la otra. Como una sombra, la melancolía sigue los pasos de la revolución, volviéndose discreta durante su auge, saliendo después de su agotamiento y envolviéndola después de la derrota. Los vencidos la encarnan, pero queda inscripta en la historia de todos los movimientos que, desde hace dos siglos, han intentado cambiar el mundo. La experiencia revolucionaria se transmite de una generación a otra a través de las derrotas. Esto es un extracto de Melancolía de Izquierda que sale en el diario Perfil. Nosotros tenemos el libro que está traducido por Horacio Pons. Recomendamos entonces Melancolía de Izquierda, Marxismo, Ideología y Memoria, de Enzo Traverso, editada por el Fondo de Cultura Económica. En la web radionauta.com.ar. ¿Por qué legalizar el aborto? Legalizar el aborto. Bueno, porque es un derecho humano básico que las mujeres podamos decir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, porque está en juego nuestra libertad y porque sin aborto legal no hay ni una menos, Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Esto pasa en Radio Nauta. todas estas políticas que decide el G20 efectivamente afectan a las mujeres. Nosotros vemos que hay una captura de las demandas feministas para transformarlas en consignas vacías, que es algo que bastante hace determinada institucionalidad, pero fundamentalmente porque las propuestas que se hacen no son lo suficientemente sólidas para que esa incorporación al mercado de trabajo de las mujeres y otra serie de condiciones, porque nosotras creemos que la única vía para que las mujeres y las personas LGTB estén mejor no es el ingreso al mercado de trabajo, sino, por ejemplo, fortalecer las políticas públicas que nos dan determinadas condiciones de vida. Y bueno, justamente lo que les criticamos es que se hacen una serie de postulados que no pueden redundar en una mejora de calidad de vida hacia las mujeres. Radionauta 106.3. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Prohibido los reglamentos, prohibidas las burocracias, prohibido la obediencia a las patronales, prohibido no tener imaginación, prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. Come on, baby, run it. Oh, say, babe, me, am I tears dry? Get on with the arm of my God. Young women, the why and all. Estamos llegando un minutito después de las 12:30 con la cortina de la adorable Amy Winehouse. Seguimos en esto que es Prohibido Cumbia y en Radionauta FM 106.3. Puntos políticos de la agenda. Uno de los puntos podría ser que no se consiguió quórum para en el Senado para tratar el tema del desafuero de Cristina Fernández, pero eso era, digamos, bastante previsible porque incluso Miguel Ángel Pichetto ya lo había anunciado hace 2 meses que no iban a aprobar el desafuero de Cristina Fernández como estaba pidiendo el juez Claudio Bonadío. No nos gusta hacer, digamos, mucho bombo en el caso de algunos representantes políticos, y más bien nuestra costumbre es hacer una crítica constructiva, pero un aplauso para Graciela Camaño, de ahora integrante del Frente Unido por una Nueva Argentina. Y el aplauso no va por su labor legislativa ni nada que se le parezca, sino que simplemente a través de todos los años de su desempeño como legisladora es por lejos la que se nota más progreso en cuanto a capacitación, en cuanto a aprendizaje. Y digo que no es para hacer bombo, porque por ejemplo el exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, en todo el tiempo que estuvo ejerciendo la primer magistratura en la provincia de Buenos Aires, se notaba que no aprendió políticamente absolutamente nada. De ahí viene, digamos, el aplauso, si se quiere, o el reconocimiento para alguien como Graciela Camaño, que empezó siendo bastante primaria en su inclusive en sus discursos o en sus intervenciones en las cámaras, y ahora ha adquirido una capacidad notable. Eso es aprender, sobre todo si uno es un político profesional y vive de eso. La luna de miel le ha durado poco a Iván Duque, dice una nota de Daniel Lozano para el diario La Nación. Esto lo vamos a ir analizando en los sucesivos programas, sobre todo teniendo en cuenta el discurso de uno de los integrantes de Claxo, Atilio Borón, que dice que le augura poco tiempo a los gobiernos de derecha en Latinoamérica. Muchas protestas estudiantiles, y sobre todo pasa lo mismo que en toda Latinoamérica, plan de aumento de IVA a productos básicos han hundido el apoyo de alguien que asumió con más del 50% y en poco tiempo, en menos de 100 días, ha disminuido al 27.2 el respaldo popular. Son muy importantes acá y lo analizaremos en el próximo programa. ¿A qué se deben las protestas masivas de los estudiantes en Colombia, sobre todo en la zona de Bogotá? Hablando de Claxo, el foro de pensamiento crítico que se llevó a cabo, y un poco muchos analistas políticos se preguntaban si no fue un espacio para el lanzamiento de la candidatura de Cristina Fernández en el microestadio de Ferrocarril Oeste. Previamente al encuentro de pensamiento crítico, había distintas entrevistas a algunos de los intelectuales que venían, por ejemplo a Boaventura de Sousa Santos, que decía: nuestras democracias se están muriendo democráticamente. Claxo y su contracumbre Laic, me parece que el título de foro de pensamiento crítico le queda mejor al de contracumbre. Y esto no es para ofender a nadie, simplemente para tratar de poner en su justo término las jornadas o foros o juntadas intelectuales de los espacios que tratan de tener una orientación política y ser críticos analistas de las realidades o coyunturas políticas actuales en Latinoamérica, tomando como premisa básica un axioma del Che que decía que ningún intelectual debe estar al servicio del pensamiento oficial. Estos actos críticos son bienvenidos, sobre todo si estamos navegando en aguas amistosas para las embarcaciones neoliberales. Seguramente, después de escuchar a los exponentes y sus oratorias discursivas, muchos plantearán sus entusiasmos y sus afinidades por lo manifestado, y otros, entre los que me incluyo, quedaremos con un gusto a poco, a demasiado poco, o a más de lo mismo, o por ahí resaltando las ausencias de autocrítica, sobre todo, o el planteamiento de soluciones políticas imposibles en el capitalismo, y esta, sobre todo en esta su etapa voraz. Claro que entendemos que son tiempos de las llamadas resistencias, que los escenarios históricos son cambiantes, que la lucha de clases es casi un anacronismo para los progresismos o las izquierdas de la nueva ola, y estoy usando ese término por usar un término que se usaba mucho en los 60-70, pero con la capacidad intelectual y analítica que tienen estos pensadores, tendría que tener una argumentación más sustentable y sobre todo más sustentada en propuestas que superen por mucho a las lamentaciones testimoniales que se suelen escuchar generalmente en estos foros. Los que atravesamos estas duras coyunturas, los ajustes y las exclusiones de los gobiernos neoliberales, buscamos las herramientas para resistirlas y tratar de cambiarlas. Lo que los intelectuales de Claxo refieren, lo padecemos en el día a día, y no es verdad, como dice

practicamos los siete pecados capitales. Nuestro compañero Antulio Posidalgo tuvo un inconveniente y no, por eso no pudo estar presente en el transcurso de este programa. Íbamos inclusive a joder un poco con el tema del horóscopo, pero si nos está escuchando ya le voy diciendo algunas cosas como augurio de fin de semana, porque dice que tiene Venus en su signo y que sigue sumando en su haber momentos sublimes. Seguramente uno de estos momentos sublimes es el que le ha impedido estar presentes hoy en el programa. Serenidad en todos los vínculos y una nueva opción para los solitarios, que me parece que no es su caso. Una pizca de adrenalina le devuelve el entusiasmo por su trabajo. No quede bien a costa de su salud. Esperamos que los inconvenientes que ha tenido Antulio Pozo se deba a que está pasando momentos sublimes y no problemas burocráticos, por ejemplo. Nuestra operadora Camila es Géminis. Le voy a dar solamente las buenas noticias. Conexión, ternura, dice. Entendimiento, pero baja intensidad en el romance, lo que no significa, digamos, nada serio. Siempre hay momentos de alta o de baja intensidad. Mercurio ayuda a que las ideas fluyan en cataratas. Bueno, habrá que aprovechar las influencias de Mercurio, del planeta Mercurio, entonces, en estos días en su signo. No haga alianzas que pueden terminar hundiéndola. Cautela en ese sentido. No especifica a qué tipo de alianzas se refiere. Si nuestro gurú productor, el Rodo, está escuchándonos, dice, puede que sus secretos trasciendan las fronteras de la familia. Su pareja acompañará a Marte en Piscis, inestable, pero le augura un buen fin de semana. Veía ayer en la tarde-noche algunos videos y básicamente estando enfocado una parte importante de la sociedad argentina en el partido de definición de la Copa Libertadores, que será el día sábado a las 17 horas en el Estadio Monumental de River Plate. Me llamaron la atención, se había terminado el partido de dos equipos de Primera B, Old Boys y Atlanta, una especie de clásico de barrio en la cancha de Old Boys en Floresta. No tengo idea cuál fue el resultado, pero apenas terminado este partido de fútbol, los noticieros lo que abundaban no era en las escenas deportivas que se habían dado dentro del campo de juego, sino en videos sobre cómo un grupo no muy numeroso de los llamados barras arremete contra unos 6 patrulleros que se supone están para prevenir estos incidentes. Si ponemos una pequeña cuota de humor, pensaríamos que en vista de la reunión del G20 en donde estará la ciudad sitiada. Esperamos que los agentes de seguridad que acompañan a los Trump, a los Xi Jinping, a los Putin, a los Macron, a los Trudeau y compañía, no hayan visto la evidente falta de preparación y las inconsistencias de ese grupo de policías metropolitanos, que por las imágenes se ve que no tenían ni la más remota idea de cómo contener a un grupo de marginales y no tanto. La moraleja tendría que poner las barbas en remojo de esos sectores que alegremente piden que se saturen las calles de policía para solucionar un tema álgido como la llamada inseguridad. Con policías como la de Rodríguez Larreta estaríamos mucho más que inseguros. Si seguimos con el humor, la pregunta sería: ¿dónde se capacitan o quién los capacita? ¿Los israelíes, los franceses, los yanquis, los agentes del CIPOL, el superagente 86? Agradezcan que los argentinos somos derechos y humanos. Es muy normal. Acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves. Yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Estamos llegando casi al final del programa. Nos va a quedar pendiente lo que decíamos sobre el análisis de los 100 años de gobierno de Iván Duque en Colombia. Y como dice nuestro gran amigo Guillermo Almeida, el jaque a Emmanuel Macron en Francia, donde más de 200.000 franceses vestidos con chalecos amarillos ocuparon el sábado 17 autopistas, rutas y puntos estratégicos de las ciudades para paralizar el tránsito, y proseguirán algunos días más su protesta contra el aumento de las naftas. Básicamente, esto, la llamada marcha de los chalecos amarillos, que se supone que fue convocada solamente por las redes sociales y que no tiene ninguna conducción política, cosa bastante dudosa, pero estaremos tratando de analizarla, de comentarla la próxima semana. No tenemos este fin de semana para recomendar alguna joda, así que traten de divertirse como puedan y sobre todo como con lo que el bolsillo les alcance. Nos vamos hasta el próximo jueves 29, justamente, en la que estaremos comentando cómo llegamos a ir a Capital Federal sin tener trenes, micros o algún otro tipo de transporte, para el día 30 hacerle sentir nuestro rechazo, nuestro repudio a los capitostes del G20 que caretean estos tres días, 29-30, en Ciudad Autónoma. De alguna manera llegaremos. Camille, buen fin de semana, mucha diversión. Y nos vemos el próximo jueves, Antulio. Esperamos que el próximo jueves estés presente acá en el programa. Hey,